Dorado 19. Lectura. El libro está en la silla. Los libros están en la silla. El reloj está en mi mano. Los relojes están en mi mano. La ventana está detrás de la clase. Las ventanas están detrás de la clase. La flor está en la mesa. Las flores están en la mesa. El papel es blanco. Yo tengo un papel. La pluma es roja. Usted tiene una pluma. El banco es grande. Yo tengo un banco. El cuarto tiene un techo. Usted tiene un lápiz. Yo tengo una flor.